Vamos a ponernos primeramente en sus manos. Vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu grande misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, gracias por ese amor tan grande, mi Señor. Te pedimos que nos bendigas en esta noche, Señor, que podamos ser receptores de tu palabra, y no solamente eso, sino hacedores de ella, Padre. Gracias te damos, oh Dios, nuevamente, porque tú, Señor, tocas nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos esto, Padre. Amén. Amén. Bien, vamos a ver Éxodo 34. Hoy voy a compartir con ustedes el grande amor de Dios, su paciencia y el perdón. Hace rato decía nuestro hermano, ¿verdad? Qué grande amor el del Señor, ¿verdad? Que nos amó tanto. Dice Éxodo 34, del 6 al 7, dice, mientras pasaba, estoy en otra traducción, traducción lenguaje actual. Dice, mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, soy el Dios de Israel, yo soy. Es el nombre con que me di a conocer, soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente, y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Qué bendición tenemos, ¿verdad? Tan grande. Que el Señor es tan bueno, tan bondadoso, tan generoso, tan paciente y tan perdonador, ¿verdad? Dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vemos, el Señor no solamente es amor, ¿verdad?, sino que es paciente. Yo cada mañana, ¿verdad?, digo, Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia, ¿verdad?, porque no somos tan dóciles, no somos tan manejables al Espíritu Santo, ¿verdad?, como quisiéramos, ¿verdad? Sí, obedecemos al Señor, pero a veces se nos chispotea, ¿verdad? Yo a veces le digo, y que me acuerdo que soy cristiana, ¿verdad? A veces que, y que me acuerdo que soy cristiana. Bendito sea Dios que me acuerdo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que es el Espíritu Santo que está tratando con nosotros, ¿verdad? Pues gracias a Dios por su amor tan grande. Y bueno, Juan lo dice y lo describe, ¿verdad? Dice, de tal manera, o sea, fue su amor tan grande. Dice que envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para morir por nosotros, para morir por un pecador tan malvado y tan perverso. Yo recuerdo en una ocasión, yo le compartía a una hermanita y le decía, vamos a predicar, vamos juntas a predicar. Y ella me decía, no hermana, es que yo no sé predicar, es que yo no tengo un testimonio de poder. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que tú le llamas poder? Un testimonio de poder. Decía, es que yo ni fui prostituta, ni fui borracha, ni fui drogadicta. Digo, ese no es un testimonio de poder. Digo, la simple razón, ¿verdad?, por el que nosotros tenemos que estar agradecidos por el amor de Dios, es que recordemos la historia. Adán y Eva, solamente un solo pecado fue suficiente para que Dios, el Señor los echara de su presencia, porque Él es santo, ¿verdad? Y no puede estar donde está el pecado. Entonces, si has pecado una sola vez, tienes un testimonio de poder. ¿Por qué de poder? Porque gracias a Dios, ¿verdad? Porque por ese solo pecado es suficiente para que Dios me haya dicho, apártate de mí. Entonces, ¿no has pecado ni una sola vez? Dice ella, no, pues un montón. Le dije, entonces, ¿cómo no? Más que agradecida, y con eso tienes para que tú puedas compartir. Además, no vas a compartir de ti, vas a compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Nosotros somos pecadores todavía, ¿verdad? No practicamos el pecado, pero todavía se nos chispotea por ahí. Todavía se nos salen por ahí las cosas, ¿verdad? Pero vemos el infinito amor de Dios. Dice que Él es muy tierno y es muy bondadoso. Y dice que no se enoja fácilmente, ¿verdad? Alguien decía, eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Sabemos por lo que nos ha perdonado tantas veces, tantos errores que hemos tenido, y vemos el amor de Dios tan grande, la paciencia de Dios tan grande y su perdón. Cada vez que venimos a Él, ¿verdad?, con un corazón arrepentido, el Señor nos perdona. Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque su amor es tan grande, como decía el apóstol, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Yo pienso dentro de mí, si a mí me pidieran a uno de mis hijos para que muriera por un malvado, ay, yo creo que no se lo daría. Menos por un malvado, ¿verdad? Si por un bueno no se lo daría, menos por un malvado. Pero vemos ahí el grandísimo amor de Dios. Le digo a los niños, cantamos un canto, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Le digo, tan alto que no puedo estar arriba de Él. Y tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Y tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Porque el amor de Dios es tan grande, hermanos. Grandísimo, su perdón, su paciencia. Y podemos venir a Él confiadamente, porque ¿y cómo Dios nos mostró ese amor? ¿Cómo Dios nos lo mostró? La palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso! Mira, hasta se me enchina el cuero, como dicen por ahí. Tan grande es el amor de Dios. Gracias a Dios por ese infinito amor. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, dice que Él nos da de su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña que el mismo Espíritu de Jesús que lo guió, que lo enseñó, ¿verdad?, es el mismo Espíritu que tenemos tú y yo. Cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes, ¿verdad? Nos dio una grande encomienda a nosotros, sus hijos. Y estos hijos nacidos de nuevo, dice que también se caracterizan por estas cosas. Es el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo les he compartido, ¿verdad?, que un árbol, cuando da frutos, el árbol no está esperando ver su fruto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si es un manzano, el árbol de manzanas no está esperando que la manzana se madure para comerse, la verdad que no. ¿El fruto para quién es? Para nosotros. Nosotros lo disfrutamos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, cuando tenemos nosotros el Espíritu Santo, empieza Dios a tratar con nosotros y empieza, ¿verdad?, a cambiar nuestro carácter. Es lo primero. Nos empieza a santificar. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Y empieza a transformar nuestras vidas. Ya no somos iguales como éramos antes. El Señor ha estado tratando con nosotros y ha estado sacando, ¿verdad?, todas esas basuras, todas esas cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agrada. Ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿sí? Lo que acabo de decir, el amor, la paciencia y el perdón que recibimos de Dios, esa es parte de su carácter. Y sabes que también es, debe ser el, parte de nuestro carácter. El amor. Todos sabemos lo que es el amor, ¿verdad? Lo hemos visto en la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido. El Señor Jesús, Dios dice que Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Jesús sufrió? Vaya que sí sufrió. Imagínense, toda la ira de Dios sobre él. ¿Y sufrió por qué? Porque nos amó. Porque fue obediente al Padre. Porque el Espíritu Santo de Dios moraba en él. Y él mismo decía que él no hablaba por su propia cuenta. Él todo lo que el Padre le decía, él todo hacía. Tenía el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu dice que Dios nos lo dio a nosotros. Jesús nos lo dejó. ¿Recuerdan? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder, hermano, es para también cambiar nuestras vidas, para formarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando aquí: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, ¿se fijan? Entonces, ¿qué implica lo que es el amor? ¿Sufrimiento? ¿Verdad? Dos veces lo repite. El amor es sufrido. Cuando tú amas a alguien, sufres. Porque el amor, cantamos cantos, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo mucho porque con los niños, vuelvo a retomar mis tiempos cuando yo compartía con los niños. Y ahí decía que amar es buscando ser feliz a la otra persona. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando estaba enamorada y quería casarme, pues estaba enamoradísima, ¿verdad? Y yo decía, bueno, qué padre, ¿no? Ya me voy a casar. Pero ya cuando me casé y empezaron los sufrimientos, porque sabemos, ¿verdad?, que el matrimonio siempre hay sufrimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que acoplarnos al carácter de la otra persona, porque trae otras costumbres, trae otras cosas diferentes, ¿verdad? Son dos pensamientos diferentes. Y ahí, por ejemplo, cuando somos cristianos, bueno, tenemos conciencia y sabemos, ¿verdad?, conforme dice la Escritura, lo que es el amor. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús y su iglesia? Dice que Jesús es el esposo y nosotros somos la esposa, la novia. ¿Cuánto sufrió Él para vestirnos a nosotros de novia? Ese sufrimiento, ese fruto que Él dio, nos benefició a todos, hermanos. Ahora la pregunta, ahora que soy cristiano, tengo el amor de Dios. Dios es amor. Pero ahora yo tengo el amor de Dios. Sé que Él me ama, sé que cuando me equivoco voy y pido perdón y Él me perdona. Pero ahora, ¿qué estoy dando yo? Ese fruto que estoy dando, porque si el Espíritu de Dios mora dentro de mí, tiene que dar fruto. Y el primer fruto que tiene que dar es el amor. Entonces, aunque tenga yo un esposo, ahora sí que sea un ogro, si lo amo, voy a ser paciente y voy a perdonar. O viceversa. Si tengo una esposa, ay hermana, pero es que usted ni conoce a mi esposa, ni conoce a mi esposo. No, no lo conozco. No lo conozco. Pero Dios dice, ¿verdad?, que Él ha puesto en nosotros su amor. Y que nosotros somos un reflejo de su amor. Dios es amor. Dice que Él es la luz. Y nosotros también somos la luz. Entonces, a donde quiera que vayamos, tiene que alumbrar esa luz. El amor de Dios siempre debe de estar ahí. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa. Yo les decía, ¿verdad?, que en la casa es más difícil, porque ahí nos conocen re bien. Y tantito un error, y luego, más si tu cónyuge, ¿verdad?, no es cristiano, pues luego el dedo acusador, ¿verdad? Pero tenemos a Dios, que nos ama tanto, que dice que Él nos da de esos, ese don, porque también es un regalo de Dios. No es porque nosotros realmente seamos tan buenos, no, sino que Él dice que Él nos da, porque Él es bueno. Porque todas estas características que dice aquí 1 Corintios 13, es Dios. Y como tenemos, ahora tenemos, dice, cuando nacimos de nuevo, fue una semilla que el Señor sembró ahí. Es su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ahora empieza a dar ese fruto, ¿verdad? El amor, la paciencia para esperar a la otra persona, ¿verdad?, a que se arrepienta, que vea en mí, que dé yo testimonio de que realmente Cristo vive en mi corazón. Pero esto, como les repito, ¿verdad?, es un fruto del Espíritu Santo. No se puede amar a una persona. Decía hace muchos años una persona: yo no creo que exista el amor. No existe. A ninguna persona, dice, he amado ni me han amado, ¿verdad? Pero sabemos que sí existe. Dios es amor. Dios es amor. Y sus hijos reflejan el amor de Dios. Cuando nosotros somos tolerantes con los que no conocen a Dios, es decir, no que estemos de acuerdo con lo que hacen, sino que los soportamos por amor, porque queremos que ellos conozcan la verdad y que vengan a los pies de Cristo. Nuestra familia igual. Ese es nuestro deseo más grande cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, que todo el mundo conozca al Señor. Y principalmente los de casa. Y ahí es donde debemos trabajar más. Entre más dóciles somos al Espíritu Santo, el Señor va a orar más en nosotros. Sí. Y los demás que están a nuestro alrededor van a ver ese fruto. Tu vida es un fruto. Tu carácter es un fruto. Y es lo primero que cambia el Señor, el carácter. Si antes eras bien mentirosa o mentiroso, ahora ya no. Si antes eras un ladrón, ahora ya no. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que éramos antes. Y la gente lo ve. Ese es el fruto que el Espíritu Santo da. La persona que posee todo esto que habla 1 Corintios 13 del 4 al 5, en realidad tiene la plenitud del amor. Pero sabemos que no vamos a poder llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero Jesús sí tuvo todo esto. Él sí. El amor es acción. El amor es paciente con las personas. Es incondicional. Y es generoso. El Señor ha sido generoso con nosotros, hermanos, en abundancia. En abundancia. El amor nunca es rudo, ni tampoco es abusivo. El que ama nunca quiere salirse con las suyas. Por eso, cuando vamos a compartir, o sea, no se trata de ganar yo. Se trata, ¿verdad?, de que la persona entienda la palabra de Dios. No se trata de ganar una pelea, no, se trata de compartir y hablar las verdades de Dios. El que tiene amor de Dios dice que no se irrita, no se enoja al recibir ofensas de las demás personas. Porque a veces es muy común cuando vamos a compartir la palabra de Dios que te ofenden, ¿verdad? Te agreden. Pero si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y Dios está dando ese fruto dentro de nosotros, vamos a tener dominio propio, no nos vamos a irritar, vamos a ser más pacientes porque estamos esperando, ¿verdad?, que Dios sobre en aquella persona. Tampoco el que tiene el Espíritu de Dios y tiene el amor de Dios y lo está reflejando a los demás, no se complace en la caída de otra persona en pecado, así sea su propio enemigo, ni porque le vaya mal. El amor siempre protege. Yo me fijo cuando un matrimonio cristiano, yo siento mucha tristeza, cuando no está bien el matrimonio, empieza la mujer o el hombre, ¿verdad?, a decirle a la gente del mundo, no, pues es que me pasa esto, me sucede esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El amor protege. Si amamos a la persona, vamos a esperar a que Dios haga el milagro en esa persona. Y yo voy a trabajar en mi carácter. Yo voy a trabajar, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo trabaje más en mí. ¿Cómo? Siendo dócil, siendo manejable a su palabra. Entonces, podemos soportar a esas personas que nos rechazan, a esas personas que nos ofenden, aún nuestros propios familiares. Porque nuestros familiares también nos ofenden. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero yo solamente recuerdo, ¿verdad?, cuando yo no conocía a Dios. Y tenemos que ser pacientes para con ellos, ¿verdad? Porque esta es una cualidad que Dios nos da, que viene de parte de Dios. No es porque nosotros realmente seamos, ¿verdad?, muy justos o muy perfectos, no, sino que es la gracia de Dios en nosotros. Dios es bueno con nosotros y Él nos lo demostró. ¿Y cómo nos lo demostró? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo tú y yo vamos a demostrar el amor a los demás? Amándolos. ¿Y el amor qué es? Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. ¡Wow! ¿Verdad? El amor es afecto, es tener compasión. Dice el Señor que nadie tiene mayor amor que el que Él tuvo con nosotros, ¿verdad? Así que así como Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a los demás. Y cuando oramos, ¿verdad?, el Padre Nuestro dice: Señor, perdóname, así como yo perdono a los que me ofenden, ¿verdad? Pareciese que estamos diciéndole condicionalmente: Señor, si yo perdono, yo sé que tú me vas a perdonar, ¿verdad? Y así oramos y así le pedimos al Señor, porque Él así, yo me llama la atención que los discípulos andaban con Jesús y nunca le dijeron: Maestro, enséñanos a ver cómo hacemos los milagros, o enséñanos a ver, no, le preguntaron: enséñanos a orar. ¿Por qué le preguntarían esto? Porque lo veían a su maestro. Veían cómo él dedicaba tiempo, horas, a veces hasta en la madrugada, muy temprano se iba en la noche, ¿verdad? Y él siempre estaba en comunión con Dios. Para que Dios nos ayude a nosotros, para que tengamos ese amor, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. Y con esto es suficiente para que ahora sí soy esclavo por amor. ¿Verdad? Como cantamos una alabanza, esclavo por amor. ¿Por qué? porque Él me amó primero y me lo demostró. Yo merecía estar allí en esa cruz, yo merecía irme al infierno, pero su infinito amor me alcanzó y me perdonó todos mis pecados. Y no solo eso, sino que ahora empieza el proceso de santificación y empieza la hora de dar ese fruto que Dios espera de nosotros, y que poco a poco va a ir fluyendo y vamos a irlo compartiendo con los demás, como ese árbol que les digo, ¿verdad? Da ese fruto y se benefician, ¿quiénes? Los demás. El beneficio no es para nosotros, nosotros ya lo recibimos. Ya recibimos ese amor tan grande de Dios, pero ahora nosotros tenemos que dar ese fruto para que otros disfruten de ese fruto. Yo estoy segura, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, sus cónyuges, disfrutan de ese fruto que Dios les ha dado a ustedes. Disfrutan. Y si ellas también son, o ellos, su cónyuge, pues también ustedes disfrutan. Yo digo, qué bendición de Dios tan grande tenemos, y un Dios tan cuidadoso. Yo cuando veo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, donde habla, ¿verdad?, las reglas, los mandamientos, y dice, le dice al varón, ¿cómo le dice al varón? Que tiene que cuidar a su esposa, como Cristo. Y me quedo hasta pasmada, digo, Señor, mira qué cuidado tienes de las mujeres. Y qué cuidado tienes del varón para que tú le digas su responsabilidad y camine. Y a la mujer, ¿cómo le dice? Sujétate a tu marido, así como la iglesia se sujeta. Fíjese qué hermoso Dios, o sea, a ninguno dice, tú eres mi consentido, no, dice, aquí está tu responsabilidad y aquí está la tuya. Y cuando ambos caminamos juntos de la mano, qué bendición, ¿verdad? Si somos cristianos los dos, pues entonces se va a ver ese fruto y ambos van a disfrutar, ¿verdad? Y todos los que nos rodean también van a disfrutar. Dios ha dado mandamientos para todos, para los patrones, para los empleados, para los hijos, para los padres, para con los hijos. Yo digo, qué cuidado de Dios, qué cuidado tan especial. Dice la escritura en 1 Juan 4:21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. También hay un pasaje donde dice, en esto conocerán todos que son, ¿qué? Mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que debe caracterizar a un cristiano, hermanos? El amor. Y el amor es sufrido. Vamos a sufrir. Pero esta vida es pasajera. Yo le decía a mi hijo Santiago hace unos días que yo siempre he pensado, cuando yo me convertí, yo pensaba y decía, vale la pena servir a mi Señor, porque el promedio de vida son 70 años aproximadamente. Si 70 años sirvo al Señor, 80, porque bueno, mi mamá murió de 84, ponle 84, pero sirviendo al Señor y toda una eternidad con Él. ¡Qué maravilla! Pero si no sirvo al Señor, toda una eternidad en el infierno, decía yo, no. ¿Cómo menospreciar el amor tan grande de Dios que tuvo para conmigo? Esa compasión que tuvo, esa paciencia que tuvo y ese perdón. Perdón viene de dos vocablos. El don, que sí es un regalo que no merecemos. Y a la persona, ¿verdad? Le regalamos. Es un regalo. Cuando perdonamos, estamos regalando. Estamos dándonos. Estamos sufriendo por la agresión y preferimos mejor pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿qué dice? El amor, ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Entonces, si nosotros amamos, vamos a pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empieza a transformarnos. Yo sé que estamos algunos en diferentes etapas. Algunos estamos más, un poquito más maduros, otros más maduros y otros más. Y a lo mejor otros menos, ¿verdad? Pero ahí vamos caminando con el Señor. Y el Señor nos ayuda y nos espera. Yo digo, la paciencia de Dios nos espera. De tal manera que dice la Escritura que Dios no quiere que se termine ahorita todavía este mundo, porque está esperando. Que está esperando a aquellos que se van a convertir. Él prolonga, dice, su misericordia. Alarga su misericordia porque no quiere que nadie se pierda. Y a nosotros, ¿verdad? Nos ha amado de tal manera que ahora nosotros le amamos a Él por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Él es paciente, Él es compasivo. ¿Cómo debemos de ser nosotros también, hermanos, con los demás? Pacientes y compasivos. ¿Esperando a qué? A que si mi hermanito, ¿verdad?, está en una etapa muy chiquita, que no ha crecido, ¿qué tengo que hacer? Tener paciencia, soportar hasta que mi hermanito crezca. O mi esposa, o mi esposo, qué sé yo, hermanos. Hasta que crezcan ellos. Y mientras, ¿verdad?, yo voy a dar ese fruto, que es el amor, la paciencia y el perdón. Son tres cosas que están ligadas y que el cristiano debe practicar, porque ya lo tenemos, ya Dios nos lo dio, ¿verdad? Dice que Él nos ha dado el poder. Con su Espíritu Santo Él nos dio el poder. Ahora falta, inclusive dice que también nos da el querer, como el hacer, por su buena voluntad, ¿verdad? Dice en Proverbios 19:11, voy a leer otra traducción, pero bueno, ustedes vean en su Biblia, dice así: es de sabios tener paciencia, es de sabios tener paciencia, y es más honroso perdonar la ofensa. Así que, hermanos, si queremos ser sabios, ¿de dónde vamos a tener la sabiduría? De la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí dice que el sabio tiene paciencia, espera, es paciente. ¿Qué es paciencia? No enojarte rápidamente, porque dice la Escritura que sí podemos enojarnos, ¿verdad? Pero dice que no podemos pecar. Entonces, al enojarnos, no hay problema, mientras esté aquí no salga para afuera. Y dice, y es más honroso perdonar la ofensa. Eso es lo que dice Dios. Vamos a ver Hebreos 6, que vale la pena, hermanos, esperar, vale la pena sufrir por el Señor. Vale la pena obedecer al Espíritu Santo, obedecer su palabra, ¿verdad? Porque el Señor dice, si dices que me amas, ¿qué dice? Pues me vas a obedecer. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Guarda mis mandamientos. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 6, 9. Vamos a leer hasta el 15, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Se fijan? Habiendo servido a quién, a los santos, y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, ¿Cuándo es hasta el fin, hermanos? Hasta que nos muéramos o hasta que venga el Señor por nosotros, ¿verdad? Para plena certeza de la esperanza, en otras palabras, aguanta. Aguanta para que puedas recibir. A fin de que no os hagáis perezosos. Esta palabra perezosos habla de indiferencia. Sino imitadores, dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y pone el ejemplo, ¿verdad?, de Abraham. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿esperó con paciencia Abraham, hermanos? Vaya. ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo de su hijo y hasta cuánto tiempo pasó? Pero él esperó pacientemente. Me gusta mucho ese canto que cantamos. Pacientemente esperé al Señor. Que sea un hecho en nuestra vida, hermanos. Esperemos pacientemente y suframos lo que tenemos que sufrir, pagar el costo por ser cristianos. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que, hermanos, tenemos grandes promesas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo, estamos persuadidos de cosas mejores. Lo que vemos aquí en esta tierra, hermanos, no es nada. Ni lo que tenemos tampoco no es nada. En realidad, ahí hay cosas mejores. Pero tenemos que esperar con paciencia y sufrir con paciencia y amar a todos los que nos rodean. Con paciencia. Y perdonando, ¿verdad? Porque es más honroso perdonar la ofensa. Y es de sabios. ¿Qué dice? ¿Es de sabios? ¿No se acuerdan? Tener paciencia. Es de sabios tener paciencia. Tenemos que dar ese fruto, hermanos, que se vea ese fruto. Ahorita yo estaba viendo, tengo en mi casa un arbolito de aguacates. Están chiquitos, pero está lleno el árbol de fruto. Pero agarro y guardo esos aguacatitos y nunca se maduran. No puedo disfrutar de ese fruto. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando nosotros, hermanos? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Estamos dando frutos del Espíritu Santo o tenemos apagado el Espíritu Santo contristado ahí a un lado? Porque el Señor quiere que dejemos al Espíritu Santo, que Él dé el fruto. Y a lo mejor estamos como ese aguacatito, ¿verdad? Que damos un montón de fruto, pero que no es para beneficio de nadie. Es necesario, hermanos, que nos examinemos, que veamos qué fruto estamos dando, qué tanto hemos avanzado, qué tanto, porque mi comunión con Dios va a decir todo lo que yo he avanzado. Mi relación con Dios se va a reflejar en mi vida. ¿Qué tanto le creo a Dios para obedecer su palabra? Porque si le creemos a Dios, hermanos, vamos a obedecer, ¿verdad? Como Noé, Dios le dijo, hazte un arca y haz esto y esto y hazlo así. ¿Y qué hizo él? Ni siquiera argumentó. Dice que él empezó a hacer el arca. Eso se llama fe. Si tenemos fe a la palabra de Dios, hermanos, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que Dios nos pide, a pesar del sufrimiento. A pesar de que mi carnita no le gusta. ¿Verdad? Porque a nuestra carne, tantito y rápido, respinga. Rápido se defiende. Pero Dios dice, paciencia. Y la paciencia es no irritarse tan rápido. hay que tener paciencia y hay que perdonar. Así que, hermanos, esa es la pregunta. ¿Qué fruto estamos dando? Porque el mismo espíritu que tenía el Señor Jesús fue el mismo que nos dio. Inclusive Él dijo, ustedes mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Y yo voy a estar orando por ustedes y voy a estar intercediendo por ustedes. Pero para esto, hermanos, se necesita tener realmente nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, hermanos, jamás vamos a dar frutos. Jamás vamos a tener ese amor. Por eso le decía, ¿verdad? Hemos estado escuchando, ¿verdad?, estas enseñanzas de Nicodemo, que le dijo, no, si no naces de nuevo no puedes ver. Es decir, no tienes parte en el reino de Dios. Así que, hermanos, debemos servir a otros por amor. Dice en Gálatas 5:13, la última parte del versículo, ayúdense por amor los unos a los otros. En esto dice, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Dios. ¿En qué? Que nos... Muy bien. En que Él puso su vida, dice, por nosotros. Ahora nosotros también debemos poner, ¿qué? La vida, nuestra vida, por los hermanos, por los demás. Así como Dios nos mostró ese amor, así también nosotros debemos demostrar ese amor para con los demás. Así que, hermanos, yo les hago esa invitación. Examinémonos, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado. Podemos decir que somos cristianos, pero ¿y los frutos? Porque el mismo Señor Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Por sus frutos nos conoceréis. Un buen árbol no te va a dar un fruto malo, o viceversa. Examinémonos, hermanos. ¿En realidad estamos dando ese fruto o tenemos al Espíritu Santo ahí, a un lado? Triste, porque Él nos dice lo que tenemos que hacer y qué hacemos nosotros. Ahora sí que lo que nos da nuestra regalada gana, ¿verdad? Pero dice Dios, examínate. Hoy es el día que te pongas a cuentas conmigo. Porque yo te amo. Y si tú te arrepientes, dice, yo te perdono. Yo te perdono porque yo soy perdonador y soy paciente y te estoy esperando para que tú cambies tu actitud. Hoy es el día, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Si estamos fallando en esto, hermanos, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu grande misericordia, Señor. Agradecemos tanto, Señor, que tú hayas enviado a tu Hijo amado Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados. Y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a examinarnos, a pensar, a meditar, porque sabemos que tú no puedes ser burlado, mi Señor. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras negligencias. A veces estamos tan enfrascados en los trabajos que no nos acordamos de tener ese tiempo contigo, de venir a esa fuente de toda bendición. Te rogamos que tú nos ayudes, oh Dios, para estar siempre en esa comunión contigo, porque teniendo esa comunión, podemos nosotros reflejar tu amor. Podemos reflejar, Señor, esa paciencia y ese perdón para con todos aquellos que nos ofendan. Porque tú has puesto de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Y queremos dejar a tu Espíritu Santo, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser guiados por Él. Perdónanos, Señor. porque no hemos hecho conforme a tu voluntad, no hemos sido dóciles a tu Espíritu Santo. Y en algunas áreas de nuestra vida, Señor, estamos todavía faltando, estamos fallando, pero sabemos que tú eres poderoso, Señor, para ayudarnos. Estamos convencidos, Señor, de que somos pecadores, pero también sabemos, Señor, que si venimos a ti con un corazón genuino delante de ti, arrepentido, tú nos perdonas, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, para continuar adelante. Y así, mi Dios, permanecer siempre, Señor, contigo, para que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, podamos gozar de tu hermosa presencia. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.